bueno, esto que estamos escuchando es algo de tu interior, de Proyecto Gómez Casa. Y para eso, o para que nos cuente un poco de Proyecto Gómez Casa, tenemos acá en el estudio la presencia de Rodrigo Gómez. Fuerte el aplauso. Debo confesar que Rodrigo lo sigo a ustedes del Gordo Loco Trío. Mirá. Y bueno, y es una alegría que esté acá, que estés acá con nosotros. Rodrigo viene a presentar al Proyecto Gómez Casa, pero una presentación que están por hacer dentro de poco, donde van a presentar un disco que, si no digo mal, se llama Bicho. Sí, ¿es así? Sí. ¿Nos querés contar, Rodrigo, un poco de qué trata el proyecto? Sé que estás con otros artistas. Mira, el Bicho es el séptimo disco de la banda. Salió ahora en febrero, hace poquito. Y para presentarlo, elegimos una sala que está ahí en Sarmiento de Ayacucho, un teatro que armaron. ¿Nuevo? Sí, nuevo, nuevo, nuevo. Le pusieron un montón de dinero en técnica, tanto de luces como de sonido. Y ahí vamos a presentar el disco. Es para nosotros un espacio con esas dimensiones, nos permite laburar un montón la cuestión escénica. La banda en vivo tiene muchísimo laburo escénico. Los shows son como recontra performáticos en un punto, así como están los ensayos de la música, están los ensayos de la puesta en escena. Ocupa el mismo lugar, tanto lo escénico, lo lumínico como lo musical. Y tiene dimensiones muy grandes la sala, tiene un escenario de 15 metros de frente, es una demencia. Entonces vamos a aprovechar para poder montar lo que ya venimos montando desde hace 6 años, que tiene la banda 6 años, en vivo, en esas dimensiones, que como se resignifica un montón de cuestiones de contenido, y aprovechar y trabajar un montón de cosas nuevas de diseño, tanto de iluminación como en vestuario, como en puesta. Así que, bárbaro. Les comentaba que esta fecha va a ser el 28 de marzo en el Teatro de Salas y Caretas, o la Sala Caras y Caretas, en Sarmiento 2037. ¿Cómo? A mí siempre me llamó la atención, y ahora que estamos acá frente a frente, sí. ¿Cómo es tu manera de trabajar para...? Perdón, ¿en este trabajo compartís la autoría con los compañeros del grupo o son temas...? Casi todos son temas míos. En este disco hay un tema que lo hicimos entre todos. En el disco anterior hay uno que es de Leonelo, que es el flaco que labura con la parte más de ruidos de la banda. Pero no, en general son temas míos. ¿Y general, sí. ¿Cómo es que trabajás? Va, si lo querés decir, capaz. Sí, que... claro, claro. Vine para charlar, así que todo lo que queramos charlar, charlémoslo. Hay una instancia. Yo toqué, soy batero hace añares, no me recuerdo a mí sin eso, digamos, sin tocar la batería. Y en la banda, aparte de la batería, también toco la guitarra dobro y hago ruidos y grabo cosas. Y hay una parte de la banda que implica la canción, digo, son canciones en un punto, al margen de cuán deformes puedan ser o cuán no, más experimental, menos experimental, digo, hay un punto de nutrición, que es la canción. Y hay algo que a mí me interesa muchísimo que no tiene que ver con cuestiones de arreglos armónicos solamente de la canción. No digo ni que esté bien ni que esté mal, no es un juicio de valor. A mí no es algo que me interese tanto. Entonces tratamos de trabajar mucho viendo qué es el contenido que estamos maniobrando. O sea, la canción en relación a qué es. Y qué es lo que estamos tratando de decir, y ver si algo de eso no lo podemos trasladar a otro lenguaje y a otra disciplina. Entonces, yo creo mucho que las disciplinas artísticas están medio obsoletas, en tanto y en cuanto se siguen viendo como cosas que acompañan a otras áreas, y no se entiende que cualquier idea puede ser llevada a cualquier disciplina, y da lo mismo que sea un peinado, que sea una comida o que sea una canción. Y en ese punto, nosotros laburamos un montón. Hablamos y nos quemamos la cabeza hablando, tratando de ver que, por ejemplo, la parte de ruidos de la banda no quede como un adorno, sino que quede como algo discursivo. Entonces, bueno, ver qué parte va a tocar él. Y por ahí hay un tema donde, por ejemplo, del disco nuevo, donde se plantea la existencia de un bicho que habita dentro de una cabeza y que empieza como a comer partes del cuerpo. Bueno, entonces, ¿qué toca él? Digamos, ¿qué? qué es lo que va a hacer él dentro de ese contenido. No hacer la canción y adornarla. Insisto, no digo que esté mal, ¿eh? Pero nosotros no laburamos así, al menos. Sino tratando de que... O sea, siento que nuestra arma es el contenido, no tenemos otra cosa. No hay otra cosa, digamos. Tampoco me interesaría demasiado. Es una elección también. Claro. No es un descarte, sino una elección. Al igual que trabajar con materiales que tenemos. En todo lo que es escénico, la gente que labura en luces trabaja y maniobrando aparatos súper análogos, inventos que van haciendo ellos con espejos, con ventiladores, con cosas muy extrañas, pero es una decisión. Digo, no es, bueno, no tenemos nosotros, sino es, digo, trabajar con lo que se tiene, tiene que ver con la sinceridad, con tratar de ser honesto. Con ustedes y con sí, el público. Sí, sobre todo con nosotros. Si somos honestos entre nosotros, ya después todo lo otro ya es parte de la magia, digamos, ¿no? Rodrigo, ¿y podrías, te animarías a tocar un tema? Sí, sí, claro. ¿Qué? Me animaría, pero no me voy a animar. sí, claro. ¿Me hubiera o hubiese animado? Vamos a escuchar algo de lo que vas a presentar el próximo 18. Dale. 28, perdón, 28. ¿Ese es el dobro? Sí. ¿Me has acordado de la etapa de Dire Straits? Gracias, Rodrigo. Qué bueno, ¿eh? Bárbaro. ¿Esto es parte de lo de Bicho? Sí, este es uno de los temas de Bicho. Sí, sí. Y Bicho, vos recién, mientras te escuchaba cantar, me preguntaba, ¿Las canciones las canta el bicho o el que lleva al bicho adentro o alguien que observa? Depende. Ah. Depende de la canción. En este punto, este disco en particular, la idea del bicho es como algo que lo abraza y lo infecta un poco a todo el disco. Bichos más internos, bichos que están en la cabeza, bichos que habitan en órganos del cuerpo. Más controlables, menos controlables, por elección, más medicables o no. Cada canción en un punto, si se quiere, se puede estar refiriendo a algún tipo de bicho diferente, pero bichos internos que para mí están fabricados por lo mismo, digamos, en un punto. Entonces, hay partes del tema o de algunos temas que son cantadas por el bicho y hay partes del tema que son suplicadas por quien le está dando refugio a ese bicho, digamos. Pero va variando de música a música. Hay veces que uso el idioma inventado y con ese idioma a veces también puedo hablar acerca de algún lugar. Claro. Sí, sí. En la presentación, ¿va a ser solo música o hay material visual o...? No, los shows son recontra performáticos de la banda, ya hace años. En la sala se está planeando montar cosas que ya venimos elaborando hace mucho tiempo. Pero en y cosas nuevas. Sí, en algunos lugares un poco más pequeños, no tanto igual, pero. Y cosas nuevas que estamos pensando y diseñando para la sala. En uno de los temas se arma un guerrillero. Se arma una especie de... acorazamos a uno de nosotros con unas chapas, generamos un guerrillero que, mientras se dice un texto, yo voy y lo abrazo y se entrega al público y va a una especie de guerra interna. Después hay, sobre otro texto, hay una gente que empieza a correr en el lugar y empiezan a cambiar las direcciones en función de las rítmicas de los temas. En paralelo siempre están los operarios de luces de la banda que trabajan sobre el escenario, no están en la cabina de luces, sino que están sobre el escenario maniobrando artesanalmente todos los aparatos que ellos fueron inventando. Hay un momento de un tema que hay un circuito cerrado y entra una persona con una cámara en su cabeza y empieza a filmar unas sílabas en el idioma inventado que están sincronizadas obsesivamente con lo que yo estoy hablando y eso ocurre en la sala. Está por todos lados, hay información. Déjame contarle a la gente, sí, Rodrigo, claro, que en este proyecto que ya está desde el 2002, ¿no? ¿Digo bien? Sí, en realidad en el 2002 salieron unos discos, la banda se terminó de armar en el 2009. Ajá. Y te acompañan Leonelo Zambón. Sí. Hardware Hacking. Soy un... un no sabría qué es. Un burro. Un burro, eso. ¿Qué es un hardware hacking? No sos un burro. ¿Qué hace en el escenario? Mira, lo que o en el disco. Altera y modifica electrodomésticos y cualquier objeto y lo transforma en un emisor sonoro. Ajá. Entonces, a través de eso genera ruidos y esos ruidos y las frecuencias son las que él toma. Y van trabajando. Sí. Y Sebastián Rey en bajo. Sí. Van a presentar la gente de Fluxian, que son las personas que son Martín Flugelman, Ian Greiner y Axel Rothbard, que son los que laburan la parte de puesta en escena de la banda. Y en este show aparte va a estar Cristian Gadea y Pato Vinetti laburando en las luces desde la operación desde el escenario. De la cabina, claro. Que van a estar presentando Bicho, el nuevo trabajo del proyecto Gómez Casa, el 28 de marzo a las 21 horas en la sala Caras y Caretas, Sarmiento y Ayacucho. Exactamente, Sarmiento y Ayacucho. 2037, así como va Sarmiento, de la mano derecha. Y Rodrigo, te vamos a pedir, no sé si, de una ofrenda urbana, que te aclaramos antes lo que era, si tenés alguna o preferís despacharte con otra canción, y también te queremos presentar y por ahí exponer al análisis de nuestra licenciada Susana Suárez. No, por favor, no va a ser análisis, es simplemente una acotación al tema. Tengo tu permiso porque me conmovió. Que brava, Me conmovió. No, voy a hablar muy bien del muchacho. Simplemente, ¿la ofrenda viene ahora o ahora? Es muy cortito lo que voy a decir. Diga. Ustedes saben que yo siempre rescato, tengo un abuelito en una escuela, ¿no? Como psicopedagoga. En realidad no tenían a nadie y bueno. bueno, es la escuela que está a la vuelta de mi casa, entonces les comenté que yo venía al programa, entonces voy a rescatar un bloquecito para los niños de la escuela 25 y en relación al temita que acabamos de escuchar, que hablaba de la niñez, escuchaba la niñez, la vergüenza de nuestro corazón, ¿no? El niño que tiene, hablabas del lóbulo derecho izquierdo, por ahí que están acomplejados porque tienen el lóbulo muy grande, o porque algo de tartamudos, decías también, los niñitos tartamudos, o y de la cabeza, el lóbulo derecho que es de la cabeza, algo así decía, ¿no? En términos psicoanalíticos, digamos, podemos darle un mensaje, digo, esperanzador, porque finaliza el tema musical diciendo que hay un bicho que abraza, ¿no? Hay un bicho que los refugia. Entonces, nada, que no se desalienten estos niñitos que son distintos, que se sienten distintos, porque aunque sea va a haber un bicho que también seguramente va a ser juzgado por otros compañeritos, que los va a abrazar y los va a contener, así que me parece, quería rescatar esto, ¿no es cierto? Eso nada más. Muy bien. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. No, gracias. Pensé, es la primera vez que escucho. Que dice, que trata bien, ¿sabes? La verdad que porque me gustó, me pareció un mensaje, Rodrigo. Además me gusta el look de muchacho. Lo que no entiendo es por qué algunas uñas están pintadas y otras no. Están todas pintadas. Están todas pintadas, ah, Susana. No, no veo bien entonces. Tiene que cambiar de oculista. Sí, están todas pintadas. Bueno. Bueno, habla de una coherencia también, ¿no? Claro. Bueno, y tuvimos una licenciada benévola. Medida. Sí, se ve que tomó la pastilla hoy. ¿Cuál de todas? Pero es que me provocan, porque lo no, que ustedes quieren es que yo tire bombas. Eso es lo porque no, estamos que estamos estamos mal acostumbrados. Pero es un bloque para el niño, para muy, que muy está bien, escuchando. Me parece muy bien. Después, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Bloque. Gracias. Rodrigo, ¿te contarías la ofrenda que tenés alguna? Es relacionada a algo que haya ocurrido en la ciudad. En alguna ciudad, sí. Supongo que has viajado. Sí, un montón. Igual, tal vez la más cercana es la semana pasada. Para este show decidimos como sacar una cantidad de entradas anticipadas que la gente que compraba esas anticipadas se las llevaba yo a su casa en un auto muy antiguo que tengo, un Citroën del 71. ¿Un 13B? Sí, un 13B del 71. ¿Una ranita? Sí. Y obviamente el plan de acción no tenía que ver con un descuento de la plata, que lo había, pero no era esa la idea, sino era más como poder conocer yo a la gente que va a los shows y poder como de una vez por todas terminar con esa idiotez de la distancia entre el artista o el supuesto artista y el supuesto público. Y fue una experiencia increíble. Yo, la verdad que cuando pensamos en hacerlo, siempre supuse que iba a ser algo recontra intenso, pero no pensé que iba a ser tan punzante en el punto de entrar a casa de un montón de gente que no conocíamos, de gente que nos esperaba para comer con la mesa puesta. Gente que subía al auto y lo llevábamos a otros lados y a mí yo siento como un antes y un después de esa experiencia, al margen de corroborar que esa distancia es una idiotez absoluta o que tal vez le sirve de refugio a no sé, a algunos artistas o a algunas personas que necesitan tener determinado punto de vista o determinada altura para, no sé, para estar todo el día con su ego. Al margen de esa ruptura que para mí quedó como corroborada, digamos, y ya está, poder como entrar en lugares que jamás hubiera entrado a no ser que hubiera sido por esto, digamos. Claro. Son esas cosas que son, para mí son fuertísimas. Y hablar con la gente que va al show, que va a ir al show, conocer las caras, digo. Vamos a estar en la escena tocando y lo más posible es que claro, gran parte de la sala yo haya estado en la casa de esa gente. Claro, eso hay que ver cómo sí, te pega, ¿no? Te atraviesa sí, en ese sí, momento. Sí, son, ah, bueno. Son sensaciones, sí. Son, creo que va a ser positivo. Ya fue positivo para mí. Digo, haber conocido los olores, el living, los baños, las habitaciones, habernos tocado con la gente, digo, cortar con esa estupidez de la lejanía, terminó siendo, no sé, una cuna donde de golpe. Yo siento que tengo cientos de amigos más en la ciudad por el solo hecho de haber ido a casa de gente que ni conocía. Y tal vez esa es de las cosas más fuertes que me han pasado en los últimos días. Ayer justo terminamos con la entrega de esas entradas anticipadas. Con el auto, entonces lo tengo muy presente. Muy presente, sí. Bueno. Nos vamos con un tema. Está bien. Lo despedimos a Rodrigo. te agradecemos por estar acá. ¿Algo quieres decir del show para hacer promocionarlo un poco más o no sé si algo más? Bueno, en principio que nada, que para nosotros es un show importante. Digo, sacar un disco es algo re importante. Sí. Digo, seguir en la guerra y proponiendo cosas y buscando, digo, es una de las cosas que me mantiene vivo y en un aparente equilibrio. Así que a mí ya me hace muy bien. Y nada, todo aquel que quiera ir, vamos a estar ahí esperando. ¿Hay que ir con ropa cómoda? ¿Estás pensando? Sí. No, porque como tiene mucho de performático, entonces puede ser que la gente... Si lo hacen saltar. Claro. Bueno, quieren ir a ver, escuchar y sentir al Proyecto Gómez Casa. La cita es el 28 de marzo a las 21 horas en Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Y bueno, no cualquier artista o cualquier banda te lleva a la entrada a tu casa. Así que algo más debe haber. No se lo pierdan. Yo voy a estar ahí y nos vamos yendo escuchando La Mirada del Proyecto Gómez Casa. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Igualmente. Y así alejarme y perderme cada vez un poco más. Solo nos queda la mirada. Solo nos queda la mirada. Abrazarte para ver si vos me extrañas. Me vuelvo a quemar y empieza a dolerme otra vez en el mismo lugar. Ya se me nota en la mirada. Se me nota en la mirada. I never caught, never did hold, I never.